llenaste de ilusiones, diciendo que me querías. Fueron falsas tus promesas, mala ya la suerte mía. Cuando yo estaba contigo, eras todo un angelito. Al fin no me lo imaginaba, que hicieras esto conmigo. No puedo negar lo que mucho te quise y que me cambiaste por otro querer. Me voy de tu lado aunque viva triste. Ya me traicionaste, ¿qué más puedo hacer? Ya me traicionaste, ¿qué más puedo hacer?